Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Yo no creo en la compartimentación de la gente, y mucho menos en organizar a la misma en clanes, sectas o grupos, y menos que lo haga el Estado. No creo que tengan que haber leyes para los jóvenes, otras para los viejos, otras para las mujeres, otras para las mujeres con hijos a su cargo, y otras leyes para los deportistas y otras para los discapacitados. No creo en las elecciones para jóvenes, y menos creo que alguien es joven solamente entre los 14 y 29 años. Tienen que haber disposiciones parejas para todos. La propia sociedad se encarga de conjuntar a los que piensan más o menos parecido. Yo no creo que tenga que ser Bordaberry quien me permita o no sacar una lista del Partido Colorado, o la Larrañaga de los blancos, porque eso pasa. Y si no, pregunte aquí mismo, el Melo, por qué a una destacada dirigente no la dejaron intervenir en las elecciones. La obligaron a hacer pactos con otros que después la tragaron. Y hablo de Sandra Brun. La ley dice eso, que los dirigentes encaramados son los que deciden si alguien va en la lista o no. Pero es injusto, como son injustas todas las disposiciones que le dan prebendas a los presos. Prebendas a los que tienen alguna discapacidad, real o más o menos. Como es, por ejemplo, importar autos sin impuestos. Basta que seas rengo, puedes traer un auto sin pagar impuestos. ¿Por qué? Está mal que los afiliados al PCNT puedan conformar cooperativas y tener ayuda del gobierno para construir su casa propia, y solamente ellos. Está mal que el Banco República le dé $350,000 a un club de ciclismo. Está mal que Antel le dé un platanal a los organizadores del Festival de Paul McCartney y no darle siquiera una invitación al director colorado de Antel para ver el espectáculo, como lo vieron miles de invitados de Antel, incluidas las autoridades, menos uno. Está mal. Está mal que la Suprema Corte le dé la gracia de la libertad a traficantes internacionales durante la última visita de cárceles a Melo. Insisto, lo que está mal es que a unos sí y a otros no. Y parece que entramos a vivir en el país de los hijos y de los entenados. Miren, tanto no creo en la compartimentación de la gente que no creo que haya que homenajear a las madres, como se hizo ayer, y olvidarse de las mujeres que no pudieron ser madres. Tanto voluntariamente como los que hicieron votos de castidad, como las monjas, como las infértiles, como las feas que nunca consiguieron un marido, o las que por alguna enfermedad no pudieron concebir. Es monstruoso discriminar, pero lo hacemos muy campante. Ayer todo el mundo se golpeaba el pecho muy campante, olvidándose que hay mujeres que no pudieron tener hijos. No pueden haber prebendas para nadie, ni para los barra brava que entran gratis a los espectáculos, ni discriminaciones al voleo, como por ejemplo a quienes tienen antecedentes, se los discrimina tan mal que si están libres es porque pagaron su deuda con la sociedad. Y menos creo en la oprobiosa obligación de usar uniformes, igualando con el rasero, sin tener en cuenta que la Constitución dice que no pueden haber otras diferencias que las de los talentos y las virtudes. Y menos creo, por supuesto, que haya que bajar la edad de imputabilidad, dejando por ley capaces para ir presos a algunos, pero esos mismos que son capaces de ir presos no son capaces para casarse, para heredar ni para votar. Pero no me haga caso, yo soy un loco lindo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.